Gracias nuevamente por tu tiempo y el privilegio que tengo para compartir contigo estos conceptos e ideas. Y no solamente lo encuentro un privilegio, pero lo encuentro como una oportunidad divina. Creo que lo que yo he podido aprender no solamente ha transformado mi vida, pero he podido ayudar a miles de personas que han querido superarse y se encuentran pues buscando cuáles son mis propósitos, cuál es mi propósito de la vida. Y he podido compartir con ellos estas ideas y espero que en este momento, mientras hablo acerca del propósito de la vida, la pregunta más interesante que todos tenemos, ¿para qué yo estoy aquí y qué yo vine a hacer? Y no me quiero perder ni un momento haciendo otra cosa. Pues espero que tú encuentres también las contestaciones que están adentro de ti. Tu espíritu reconoce tu potencial y también tus propósitos. Bueno, yo digo propósitos porque no hay solamente uno. Muchas personas dicen, mi propósito es ser doctor, ¿no? Mi propósito es ser un abogado, o yo siempre he sentido que mi propósito es ser un boxeador profesional. Sí. No sé, una maestra, sí. Pero en realidad esos son oficios. Y en nuestra sociedad nosotros hemos presentado la idea de propósito con nuestra educación y el oficio de nuestra vida. Pero más allá de un sistema preparado, controlado, es también un método de esconder la esencia del espíritu del ser humano. Tú y yo no venimos aquí a hacer solamente una cosa, pero hacer muchas cosas de una manera. Yo creo que eso vale la pena decirlo otra vez. Tú y yo no venimos a este mundo a hacer una cosa, sino muchas cosas de una sola manera. ¿De qué se trata esto? Bueno, tu propósito tiene que ver con lo que tú puedes dar, de lo que tú puedes contribuir. La primera palabra que tenemos para definir el hombre, cuando digo hombre, es la mujer también, el ser humano. Esa primera palabra que pudimos entender, que somos humano, también era el significado de dador de regalos. Somos dador de regalos. En otras palabras, no venimos a este mundo a recibir, venimos a este mundo a contribuir, a dar. Es importante tener esta perspectiva en nuestras mentes porque vivimos en unos tiempos, en una sociedad donde nos sentimos tan autorizado de recibir las cosas. En otras palabras, sentimos que nos merecemos recibir, que tenemos la autoridad de recibir. Pero la realidad es diferente. Las Escrituras nos dicen que es mejor dar que recibir. Y aquellos que dan, esos son los que van a recibir. En otras palabras, nuestra primera acción es dar. Después, recibimos. ¿Para qué? Para seguir dando. La misma palabra, ser generoso, quiere decir que generamos abundancia. Que de lo que tenemos, damos y más recibimos para poder seguir dando. Y este concepto está fuera de todo lo que nosotros aprendemos en este mundo moderno, que nos enseña a nosotros, tú tienes que luchar fuerte para poder recibir. Tú tienes los derechos. ¿Quién te puede quitar los derechos? Pero en este mundo nosotros damos. Venimos a contribuir. Y nuestro derecho es poder regalar de lo que nosotros ya tenemos. De nuestro tiempo, que es lo más valioso que el ser humano tiene. De nuestro talento, que todos nosotros tenemos una clase de talento, unas cuantas manifestaciones de ese talento. Y talento es algo que también es desarrollado por la práctica. Y algo que se desarrolla porque tenemos pasión para lo que hacemos. Y lo tercero es de nuestro tesoro, de las cosas que tienen valor, el dinero, las cosas que podemos obtener a través del dinero. Y tenemos esas tres maneras de contribuir, nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestro talento. Y tal vez se nos pasa la oportunidad porque pensamos quién soy yo y qué yo tengo para dar. Pero por eso es que no tenemos para dar, porque venimos de un lugar donde primero estamos esperando recibir. Tú y yo venimos a hacer muchas cosas solamente de una manera, la mejor manera posible. Todo el intento divino en nuestra vida es mejorar la esencia de nuestro carácter. Por eso es que tú has pasado por todas las circunstancias en la vida. Y aprovecha y dale valor a los momentos difíciles, a esos momentos de lucha, de prueba que tuviste que vencer o todavía está tratando de vencer. ¿Por qué? Porque están formando tu carácter. Tu carácter no quiere decirle ahora que eres bravo con todo el mundo, pero tu carácter es fortalecido en la esencia que todas las cosas son bien, obran para bien y todas las cosas van a estar bien, no importando la circunstancia que podemos estar confrontando ahora mismo. Y las puertas se te van a abrir. Entonces, por eso es que tú no tienes un propósito dependiendo de un oficio, sino que tú vas a ser el mejor ser humano en tu capacidad, con tu historia, con tu divinidad. Hemos nacido único y tú como único tienes habilidades de entregar donde tú estás ahora mismo la mejor esencia de ti. Entonces, para ser padre, vas a ser el mejor padre que tú puedes hacer en tu capacidad. Tú vas a ser la mejor mamá del mundo, la mejor maestra del mundo. Si limpia pisos, ¿sabes qué? Lo va a hacer con la mejor habilidad del mundo y lo va a hacer agradecido que tiene la oportunidad de limpiar ese piso y lo va a hacer con mucha pasión y va a ser el mejor en hacerlo. Si estás en el sistema educativo, vas a enseñar con toda pasión. Si eres un doctor, vas a practicar medicina con la mejor pasión del mundo. Y si eres un buen amigo, va a ser el mejor amigo del mundo. Venimos a hacer una sola cosa, manifestar la mejor esencia de nosotros en toda capacidad, en todo tiempo. Yo le digo especialmente a los jovencitos que tengo el privilegio de muchas veces aconsejarle y servir como mentor. Le digo, ¿sabes qué? Si tienes un trabajo de limpiar platos, tú seas el mejor limpia plato que existe en el planeta. Y lo hace. Tú limpias esos platos como si fueran para ti, para todos tus seres queridos, para todas aquellas personas que tú aprecian. Y lo hace con toda pasión que tú tienes. Porque esto te ayuda a practicar lo que es tu propósito. Asimismo, cuando entres entonces al sistema educativo, tú haces el mejor trabajo posible. Tú eres sensible de tratar con los maestros. La mejor educación que uno recibe es la vida. Te pueden enseñar matemática, te pueden enseñar filosofía y todas esas cosas se olvidan, pero nunca se olvida la presencia de un ser humano que sirvió con toda pasión, aunque sea si fue un vaso de agua. Entonces, muestro propósitos en la vida. Es todos los días ser la mejor versión de nosotros y ir mejorando. Sabes que cuando tú ves progreso en la vida, es cuando se manifiesta el gozo. Cuando entra gozo, hay fortaleza. Y ahí es que viene la perseverancia para aguantarse, para poder ahora usar la paciencia, la fe, la visión que tenemos, controlar esas emociones. Tenemos todas esas habilidades porque entendemos nuestro propósito. No estamos, hoy soy ingeniero y mañana quiero ser doctor, o quiero cambiar mi carrera porque no encuentro mi propósito. No, tu propósito se encuentra en todo lo que tú haces. En cada acto de caridad, de amor, y cada persona que tú sirves. Cuando tú sirves a los demás, es el secreto más grande del éxito. Porque con la calidad que tú sirves, así también tú serás servido. Si tú quieres en abundancia, tú tienes que dar en abundancia. Es más allá que la regla de oro, es la ley que gobierna absolutamente toda prosperidad. El que siembra, cosecha. El que da, recibe. Y con la misma calidad que nosotros entregamos de nuestra vida, así lo vamos a recibir. Pero ¿qué tal si yo doy, que doy y doy todo lo que tengo? ¿Qué me asegura a mí que yo voy a recibir? Ahí está el problema y por eso es que no recibimos. Porque estamos pendientes a lo que vamos a recibir. Tú no tienes que tener evidencia de recibir nada a cambio. Porque la esencia del Espíritu es que ya tú has recibido. Esto es lo que nace en agradecimiento. Si tú notas alrededor de ti los privilegios que tú tienes. No te estoy diciendo que tenemos que ahora vivir comparándonos con otros y decir, mira, aunque sea yo estoy mejor porque, y señalar nuestras bendiciones. Pero de verdad, estamos agradecidos por lo que tenemos, sea mucho o sea poco, porque ¿con qué nos estamos midiendo? Si nos medimos con otros, estamos siendo egoístas. Si nos medimos con nosotros mismos, estamos también siendo egoístas y estamos quitando el valor de lo que se nos ha dado. Tú no tienes que esperar que te den para tu dar. Ya tú tienes en tu capacidad ahora mismo todo lo que tú necesitas para tomar un paso y poder dar en el día de hoy. Estar consciente de esto. Y mientras tú manejas tu vida en los próximos días, en las próximas horas, y estás bregando con personas, haciendo tu trabajo, piensa con qué pasión tú lo estás haciendo, con qué motivación. Y di, ¿cuál es mi propósito aquí? Tal vez ahí en ese trabajo donde tú te encuentras hay alguien que necesita tu presencia por tus experiencias y porque tú puedes sentir lo que ellos han sentido. Tal vez es donde tú estás ahora mismo, te encuentras que no está ganando mucho dinero, pero sabes, está ganando mucha experiencia y paciencia. Y tal vez te encuentras en un sitio donde están demandando mucho de ti, tal vez en la familia. Hay mucha demanda en ti, presión para pagar las cuentas, para hacer muchas cosas. Mira, pero mira bien, tienes una familia. Y mientras vives agradecido y das lo mejor de lo que tú puedes dar, pues se te van a abrir las capacidades para entender cómo tú puedes mejorar y luchar para dar, para entregar más. En esta vida nadie te debe nada. Y la buena noticia es que tú no le debes nada a nadie, pero tú entregas. Y como tú entregas, como tú das con esa misma pasión, así también se te va a ser entregado en abundancia, en capacidades inesperadas y oportunidades extraordinarias. Y cuando tú las aprovechas, ahí es que tú creces. ¿Dónde tú puedes servir en el día de hoy? ¿Y qué tú puedes hacer para crecer ese propósito o esos propósitos, mejor dicho, en tu vida? Hasta la próxima vez, recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. Chao.